Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y esa vocecita, Janet, es que está haciendo frío. Ahorita tuve que salir, por eso empecé el programa también mucho más tarde. Y está ahorita nevando. Se esperaba lluvia, ¿no? Aguanieve, ¿se acuerdan? Pero según esto, la probabilidad era muy poca. Y era por... según yo, eran como por las 10 de la mañana, algo así, ¿no? Pero no. Ahorita está disque lloviendo, pero aquí en el área de Salt Lake City, como en la 4000 West y en la entre la 4000 Sur, 3000 Sur, 2000 Sur, nos está cayendo nieve. Así que me imagino que en las áreas donde están cerca de las montañas, con más razón les está cayendo más nieve. Entonces, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit con lluvia y con nieve. Tenemos un viento que se registra a 8 millas por hora, una humedad de un 85% y una visibilidad de 8.1 millas. Así que si no han salido de sus casitas, si van a salir, manejen con mucha precaución. Si van tarde, vale más tarde, pero seguros, dicen por ahí el dicho, ¿no? O más vale tarde que nunca. Ándale, que sí me la sé. Eso es lo que pasa, ¿no? Que siempre... hay varias opciones de dichos para decir lo mismo. Aunque a mí me siguen diciendo que no es cierto, sí es cierto. Aquí les acabo de decir, más vale tarde que nunca. Y la otra, pues ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, dijo el Chapulín Colorado. Para el día de mañana jueves se espera temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 27, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 27%, y esto también sería por la madrugada. O sea, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana hay probabilidad, y es poca la probabilidad, 27%, pero... si cae un poquito de lluvia, pues va a ser esa hora, y también de 2 a 4 de la tarde. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 19. Va a estar haciendo mucho frío. Escuchen las mínimas, 19 grados. Así que van a salir el día viernes super mega abrigados, ¿ok? Que no se vayan, bueno, no se les vaya a olvidar que va a hacer mucho frío el próximo viernes. Desde mañana ya van a sentir que va a bajar la temperatura, pero el día viernes, cuando alcancemos las temperaturas mínimas, que va a ser por la madrugada, la gente que trabaja por la mañanita, pues van a sentir el frío. Qué curioso, porque estoy viendo aquí el día viernes por hora las temperaturas, y en ningún lugar veo la temperatura mínima. A las 4 o las 6 de la mañana, todavía a las 8 de la mañana, está frío, pero no a 19 grados, como nos indica aquí. Así que no sé a qué horas, sinceramente, vayamos a tener las temperaturas mínimas. Yo digo que va a ser como en esas horas donde se está diciendo que vamos a estar a 27. Yo creo que íbamos a estar como... podríamos alcanzar las 19 bueno, los 19 grados. Para el próximo sábado, fin de semana, va a seguir frío, pero no tanto como el día viernes. Se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 21, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 19%. Para el próximo domingo, 11 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Entonces el día domingo ya va a decir el clima, bueno, vamos a darle un poquito de solecito que se lo merece, ¿no? Y para las personas que dicen cómo va a estar el día para el 14 de febrero, va a caer día miércoles y las temperaturas van a estar agradables, máximas 44, mínimas 32, con cielos parcialmente soleados. Hace unas semanas, un par de semanas, nos decía que el 14 de febrero iba a estar lloviendo y antes de eso nos había dicho que iba a caer un poco de agua-nieve y hoy nos dice que va a estar un poquito nublado, pero sin probabilidad de que caiga nieve. Pero ya veremos, ¿no? Con estos próximos días, a ver si cambia pues todo lo que viene más adelante. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. primeros amores que al recordar vuelven a nacer, y recorro en mi memoria a aprender to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito. Y después en el examen lo ponía todo al revés. Carito se fue del valle y yo la recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste, para su tierra se fue. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El secreto de la felicidad. Hace muchísimos años vivía un sabio del que se decía que guardaba en un cofre el secreto de la felicidad. Los reyes y señores más poderosos de la tierra le ofrecían al sabio sus fortunas y poderes para que les mostrara el contenido del cofre. Algunos incluso intentaron arrebatarle el cofre por la fuerza, pero todos sus esfuerzos resultaron vanos, pues como el hombre era muy sabio, siempre se las ingeniaba para que nadie encontrara su cofre. El buen hombre vivía cada día más feliz, mientras que aumentaba la infelicidad de todos los que, carcomidos por la envidia y la impotencia, buscaban en vano apoderarse del cofre. Un día se presentó ante el sabio un niño, rogándole que le descubriera el secreto de la felicidad. Al ver su pureza y sencillez, el sabio dijo: A ti sí te voy a mostrar mis secretos. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos los cofres donde guardo los secretos para ser feliz. Y esos cofres son mi mente y mi corazón. Por eso, nadie los ha encontrado todavía. Por mucho que han venido a buscarlos y han removido por la fuerza todos mis enseres y mis muebles. El gran secreto que guardan estos cofres es una serie de pasos que debes seguir en la vida si en realidad quieres ser feliz. El primer paso es reconocer la existencia de Dios en todas las cosas y por lo tanto debes amarlo y darle gracias por todo lo que tienes y por todo lo que te sucede. El segundo paso es quererte a ti mismo. Quererte mucho y todos los días, al levantarte y al acostarte, debes repetirte una y otra vez: yo soy importante, yo valgo mucho, yo soy capaz, yo soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí. No hay obstáculo que yo no pueda vencer. El tercer paso consiste en poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño a las personas que amas. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta alcanzarlas. El cuarto paso consiste en que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Pues la envidia llena el corazón de dolor y de rabia. Ellos alcanzaron sus metas, esfuérzate tú por alcanzar las tuyas. El quinto paso te exige que no albergues rencor hacia nadie en tu corazón. Si alguien te hiere, perdónalo y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, si hoy quitas algo, mañana te quitarán a ti algo de más valor. El séptimo paso, no dejes y no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa a flor de labios. Mira a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bello de la vida. Piensa en todo lo que se te ha dado, en lo privilegiado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Mira con cariño a todas las personas y regálales, como yo lo he hecho contigo, el secreto de la felicidad. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, lo que dice un famoso proverbio inglés: el objetivo de la vida es ser feliz. El lugar para ser feliz es donde usted se encuentre. Y el momento para ser feliz es ahora. Conmigo y mañana. Street. You heard? El orfanato.

friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow a tavern on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. Bueno, mañana con 46 minutos, ya regresamos. Disculpen aquí la demora, ahorita les pongo la canción, pero primero nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Aries se enfrenta dudas sobre tu trayectoria profesional. La confusión puede originarse en la soledad o en la desaprobación familiar hacia tu carrera. Es crucial valorar las propias opiniones y emociones. Un arrepentimiento por la relación desechada emerge. Sin embargo, es importante aceptar las consecuencias y enfocarse en el bienestar personal. Tauro, recibirás noticias alentadoras de amigos cercanos, lo que iluminará tu día. Aunque la motivación por las responsabilidades o estudios decae, es vital persistir sin rendirse. Aunque se presenta la oportunidad de ayudar a alguien, prometer apoyo futuro es lo más adecuado bajo las circunstancias actuales. Géminis, es esencial apoyar a una familia afectada por un engaño. Para los solteros, el pasado obstaculiza nuevas conexiones, pero es momento de abrirse al amor nuevamente. A pesar de las dificultades laborales, mantenerse firme promete una mejora. Cáncer, corregir errores laborales rápidamente es fundamental, así como asumir responsabilidades. Quienes buscan emprender deben hacerlo con confianza y con un plan sólido. Leo, la sobrecarga de responsabilidades domésticas exige delegación, se advierte sobre posibles malestares estomacales y se recalca la importancia del apoyo emocional a la pareja ante noticias laborales adversas. Los solteros disfrutarán de nuevas oportunidades sociales, aprovecha cada encuentro. Para el signo de Virgo. Virgo enfrenta inestabilidad emocional por recuerdos o reencuentros. Considerar un cambio de entorno puede ser beneficioso. A pesar de las sorpresas, es crucial mantener el esfuerzo. En la pareja es fundamental equilibrar las responsabilidades y se sugiere incrementar el consumo de potasio. Libra. Es un día propicio para la introspección y el disfrute personal, como pasear o leer. Los solteros experimentarán esquivez en el amor. Es un momento óptimo para reflexionar sobre las experiencias pasadas. Escorpio, enfrenta dudas que podrían afectar tu relación. Es crucial verificar la información antes de actuar. Si la indecisión amorosa prevalece, es mejor pausar y reconsiderar. Un regalo inesperado alegrará tu día, mientras que cambios laborales deben abordarse con cautela. Sagitario, debes confiar en tus habilidades, ya que el reconocimiento laboral está en camino. La habilidad para atraer es destacable, especialmente en el amor. La atención a las necesidades de los amigos es primordial, así como la recuperación de objetos valiosos. Capricornio, la frialdad en el amor te requiere un esfuerzo por revivir la pasión. Los desafíos con los hijos demandan establecer límites claros y enseñanzas sobre responsabilidades. Un incremento en las tareas laborales puede extender la jornada, preparándose para una noche larga. Para el signo de Acuario, disfruta de un día favorable en el amor y en el trabajo, con perspectivas de momentos especiales en nuevas relaciones, sorpresas agradables de personas distantes y el apoyo en la salud familiar traen alivio, mientras que la socialización vecinal promete ser enriquecedora. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Navega por aguas turbulentas en el amor, siendo esencial la honestidad con nuevas parejas. Algunos rumores pueden sembrar dudas en relaciones establecidas. La comunicación directa es crucial. Las tentaciones laborales requieren integridad. Nueve de la mañana con 52 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking of your white lies. You're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y bueno, en esta nota está interesante porque para las personas que les gustan las películas o ese, no sé, esos videos, ¿no?, sobre visitas a nuestro pasado. Bueno, pues hay películas que son las más exitosas y que representan a los viajes en el tiempo. Así que si tú quieres ver algunas películas de estas, pues vamos a irnos a esta información que ya no la están aquí, ¿no? Del pasado al presente y viceversa. Viajar en el tiempo suena como algo imposible, pero los actores lo lograron hacer, al menos en la pantalla, desde el mítico Marty McFly en Volver al Futuro. ¿Quién no ha visto esta película? Estas películas, más bien, hasta viajes en incontables multiversos en todas las partes al mismo tiempo. Y estas películas pues han mostrado idas y vueltas al pasado, presente y futuro en sus historias. Y bueno, vamos con la primera. 12 monos. 12 monos fue del año 1995 y fue dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Brad Pitt y Bruce Willis. Y sigue la historia de un presidiario que, tras encontrarse en un escenario post-apocalíptico plagado por una enfermedad, viajan al pasado para reunir información y evidencias del virus creado por el ser humano que detonó dicha tragedia. Y la cinta obtuvo un gran éxito tras su estreno, con Brad Pitt recibiendo una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Jeffrey. Este yo no lo he visto, fíjense, 12 monos se llama. Me suena algo parecido al COVID, ¿no? Volver al Futuro, estas sí las he visto, toda la trilogía. Y bueno, esta lista estaría incompleta sin las tres películas de Volver al Futuro, que fueron estrenadas en 1985, 1989 y 1990 respectivamente. Fueron dirigidas por Robert Zemeckis. La primera entrega muestra a Marty McFly, que es Michael J. Fox, un adolescente de 1985, que por accidente viaja al pasado al año 1955 a bordo del ahora legendario auto DeLorean, que fue construido por su amigo científico Emmett Brown, que es Christopher Joe. Y si bien únicamente se tenía planeado lanzar una sola cinta, tras el éxito comercial, las aventuras de Marty y Emmett continuaron en las partes 2 y 3. La primera entrega obtuvo 4 nominaciones a Globos de Oro por Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia, Mejor Canción Original y Mejor Guión. Y si tuviera 30, es una de las cintas de comedia y fantasía más populares en las últimas décadas, mostrando cómo una chica de 13 años llamada Gina despierta en una mañana habitando en el cuerpo de su yo de 30 años, trabajando en su vida adulta como editora de una revista, dirigida por Gary Winnick. Si tuviera 30, se estrenó en el 2004 y obtuvo una presencia notable en ceremonias de premios, recibiendo múltiples nominaciones en los Teen Choice Awards y una más en los MTV Movie Awards. Y todo en todas partes al mismo tiempo. Es una de las películas más aclamadas en los últimos meses y fue dirigida por Daniels. Todo en todas partes al mismo tiempo del año 2022. Michelle Yeoh y Ki Hwan se pusieron frente a las cámaras para explorar la fascinante teoría de que el ser humano está rodeado por incontables multiversos, viajando así en el tiempo y brincando de uno al otro, descubriendo distintos escenarios sobre sus propias vidas. La película triunfó en la ceremonia más reciente de los premios de la Academia, ganando un total de 7 galardones: Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Película para The Daniels, y Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Actor de Reparto para Ki Huynh Quan y Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, y Mejor Edición para Paul Rogers. Muchos premios, ¿verdad? Y Tenet. Tenet, dirigida por Christopher Nolan, la cinta de ciencia ficción del 2020 muestra a un ex agente de la CIA, John David Washington, que tiene la misma misión, de investigar el origen de ciertos objetos que han estado viajando en el tiempo para descubrir su conexión con un ataque que fue perpetrado desde el futuro y hacia el presente. Tenet, entrenada en uno de los picos más altos de la pandemia del coronavirus y protagonizada también por Robert Pattinson, fue nominada a 2 premios Oscar, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Especiales, ganando pues en este último. También está, esta es una de mis favoritas, yo les voy a decir cuáles son mis favoritas. Esta y pues Volver al Futuro, ¿no? The Time Traveler's Wife, que está basada en la novela del mismo nombre de Audrey Niffeniger y dirigida por Robert Swentler. The Time Traveler's Wife, o sea, la esposa del viajero del tiempo, se estrenó en el 2009. La cinta cuenta la historia de un hombre llamado Henry Eric Bana, quien sufre de repentinos viajes en el tiempo debido a una condición genética pues paranormal. Al mismo tiempo que intenta tener una relación amorosa con Claire, que es Rachel McAdams. Si bien la película obtuvo una recepción decente, la autora del libro dijo en su momento a AP que no tenía interés alguno en verla, pues una vez que se dio los derechos de su obra, decidió dejarla ir. La verdad es que sí está muy buena, sí se las recomiendo. Midnight in Paris. Owen Wilson encarnó a Jill en Midnight in Paris, Medianoche en París, un hombre que mientras intenta sobrellevar los altibajes de la relación con su prometida Inés, experimenta viajes en el tiempo todos los días a la medianoche. Y es dirigida por Woody Allen y estrenada en el 2011. La película fue nominada a 2 Óscares, Mejor Director y Mejor Guión Original, ganando esta última categoría. ¿Qué más tenemos? El efecto mariposa, la historia sobre Ivan de Ashton Kutcher, un hombre que tras notar que su cerebro se apaga y pierde la memoria, descubre que puede viajar al pasado para habitar en su antiguo yo durante dichos periodos de pérdida de conocimiento, dando como resultado una combinación de mente adulta habitando en su cuerpo joven. La cinta del 2004, que fue dirigida por Eric Bress, no tuvo una recepción particularmente notable, pero ganó el premio Pegaso de la audiencia. Y Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Pues esta película no muestra precisamente viajes tangibles del pasado o el futuro. La pareja, conformada por los personajes Joe y Clementine, se enfrenta a un viaje a su propio pasado emocional antes de someterse a un procedimiento en el que se le borrarán los recuerdos de uno y otro. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos se estrenó en el 2004 bajo la dirección de Michael Gondry, triunfando en ceremonias de premios. Kate Winslet fue nominada a un Oscar a Mejor Actriz, mientras que Gondry, Pierre Bismont y Charlie Kaufman ganaron el Oscar a Mejor Guión Original. Entonces ahí está. Son puras películas que ya tienen tiempo, ¿no? La más reciente fue la del 2020 y la de 2022. Y Predestination, la película del 2014. Uy, la imagen esta me causa ñañaras. Muestra la historia del agente Doe, Ethan Hawke, quien se aventura a viajar en el tiempo con la intención de que un delincuente lleve a cabo un malvado plan para quitarle la vida a miles de personas. Dirigida por Michael y Peter Spierg, la cinta fue bien recibida, particularmente en países como Australia. Predestination ganó 4 premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión. Mejor actriz para Sarah Snook. Mejor fotografía para Ben Knott. Mejor edición para Matt Villa. Y mejor diseño de producción para Matthew Plutan. Entonces ahí está la lista de las películas más exitosas que representa pues viajes en el tiempo. Ahí sí se te antoja ver ahorita que está nevando un poco y tienes el tiempo, pues ahí está. Y bueno, en otra información, fíjense que Netflix va a eliminar su plan de suscripción sin publicidad más barato. La empresa de streaming revela las mejores ganancias de su historia para la temporada navideña. Y Netflix anunció el retiro de su plan sin anuncios más económicos, al tiempo que registra unas ganancias que baten récords. La empresa no permite a los nuevos suscriptores accederse al plan básico sin publicidad, que les cuesta $11.99 al mes. A los que ya son suscriptores se les ha permitido seguir abonando ese plan económico. Sin embargo, la empresa ha anunciado el retiro de su plan básico en algunos países, empezando por el Reino Unido y Canadá, y esta nueva estrategia obligará a los clientes a optar por el plan de $6.99 que incluye anuncios, o por el plan más barato que no incluye anuncios, que es de $15.49. La medida forma parte de una serie de cambios introducidos recientemente por Netflix para animar a los clientes a pagar más por sus suscriptores, y la empresa ha afirmado que ofrecerá nuevos contenidos para justificar el aumento de los precios de suscripción. La decisión se tomó después de que la empresa lanzara una campaña para bloquear a los usuarios que usaran las contraseñas de suscriptores de forma gratuita. Según Netflix, la medida de restringir el uso compartido de la plataforma al bloquear a usuarios que usan contraseñas ajenas está dando buenos resultados. Y si bien Netflix ha subido sus precios y ha enfrentado críticas por ofrecer menos contenido de alta calidad, las nuevas medidas han permitido al servicio de streaming aumentar el número de suscriptores, y la empresa pues alcanzó unos ingresos récords en el último trimestre del 2023. Las ganancias de la temporada navideña superaron los $8.8 millones de abonados adicionales registrados en el periodo, 8,8 millones de abonados, o sea, de nuevos clientes registrados en el periodo de julio a septiembre, que a su vez superaron las cifras registradas en el primer trimestre del año. Y la creciente marea de clientes dejó a Netflix con más de 260 millones de suscriptores globales a finales del 2023, un aumento anual de casi 30 millones. Las cifras del año pasado contrarrestan con el aumento de 8,9 millones de abonados del 2022, un resultado un poco bajo que suscitó dudas sobre si la empresa pionera en la difusión de videos estaba perdiendo fuelle frente a cada vez más competencia en el mercado. Pero bueno, pues ahí están. Dicen que las acciones de la empresa subieron casi un 7% en las operaciones del mercado ampliadas del martes tras conocerse sus cifras del cuarto trimestre. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte.

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, ya hablé de esta, vamos a hablar sobre las alcachofas. ¿Te gustan las alcachofas? Bueno, pues la alcachofa o alguacil es apreciada por sus propiedades culinarias y medicinales, y habitualmente en la cocina mundial se consume su capullo, que es antes de que se vaya a abrir la flor, ¿no? Aunque también sus hojas pues también resultan nutritivas. Es una planta herbácea en climas templados y anual en climas fríos, similar al cardo, que mide entre 0,9 y 1,6 metros. Tiene hojas con pequeñas espinas y cuando florece abre un capullo azul color púrpura. Un predecesor de la alcachofa ha sido cultivado desde épocas remotas, desde más de 2000 años, en la cuenca del Mediterráneo, y actualmente la planta, tal como nosotros la conocemos, se cultiva en gran parte de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Egipto, Marruecos, China, entre otros. La palabra en latín, cinara, del nombre científico Cinara scolymus L, proviene de los nativos de la isla Cinara en el mar Egeo, y estudios recientes basados en técnicas genéticas han reclasificado a la alcachofa cultivada y reagrupado como una subespecie de Cinara cardunculus. Esto naturalmente no altera la referencia de la alcachofa globo, pero vale la aclaración para quienes busquen más información al respecto, ¿no? Numerosos medicamentos naturales se elaboran a partir del extracto obtenido de sus hojas, que tradicionalmente se han utilizado para tratar trastornos hepatovesiculares, o sea que la gente que tiene problemas con el hígado y con la vesícula, hay muchos remedios. De hecho, cuando yo estuve en México me tocó ver esos frascos que te vendían ahí en los tianguis sobre estos extractos, ¿no? Estos extractos afirman estimular la producción de bilis, efecto colerético, perdón, y te ayudan a facilitar su pasaje al intestino, lo cual favorecería la digestión de las grasas. Por los constituyentes químicos de la planta, se deduce que es una buena fuente de polifenoles promotores de la salud. Sin embargo, solo se aconseja su utilización médica, remitiéndose a las pruebas científicas y estudios clínicos realizados bajo supervisión de un profesional de la salud. Pero bueno, ¿para qué se usan? Tiene una larga historia en la medida herbal, principalmente pues para tratar afecciones hepáticas, aunque también la utilizan para trastornos de la piel, para tratar trastornos de la piel, ictericia, afecciones renales, para el asma, para resaca alcohólica cuando tienes cruda, para los edemas, hepatitis, arteriosclerosis, y también lo utilizan como un estimulante de jugos digestivos. Y también ha sido considerada frevifugo, diurético, antirreumático, digestivo e hipoglucémica, entre otros. Creencias antiguas afirmaban que el consumo de las alcachofas provenía de la gestación de bebés varones, pero un estudio realizado con animales aseguró que no hubo cambios en las gónadas que estimulen gametos masculinos tras la ingesta de esta planta. Otra creencia popularizada ha sido que sería capaz de reducir los efectos de la resaca alcohólica, pero un estudio clínico realizado con extractos de la planta pues no resultó eficaz para prevenir esos síntomas. La planta del alcachofa y sus extractos han sido estudiados por su actividad antihiperlipidémica y antihipercolesterólica, pensando que ayudaría a la reducción de lípidos, pero la evidencia todavía no es convincente. También se estudia por su actividad hepatoprotectora, antioxidante, anticancerígena, quimioprotectora, antidiabética, antidepéptica, antiviral, antimicrobiana, probiótica, antiinflamatoria, hipotensora, antiespasmódica, antiulcerogénica, antifotoactividad e hipouricémica. Entonces, bueno, se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? Natural Standard advierte que la alcachofa puede causar algunos efectos secundarios como gases, malestar intestinal, a otras personas les puede causar diarrea y reacciones alérgicas. Si tú sabes que eres alérgico o te das cuenta que te empieza a salir alguna reacción cuando comes la alcachofa, pues sería probable que eres sensible a las plantas de la familia Asteraceae, como las ambriosas, como los crisantemos, las caléndulas o las margaritas, ¿no? Si tienes problemas renales, se aconseja evitar el consumo de alcachofa. Tienes que consultarlo antes con un profesional de la salud. Y también se aconseja precaución a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Hasta la fecha no se sabe si puede interactuar con algún medicamento o alimento, así que por eso mejor consulta con tu médico. Y pues ya saben que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes consultadas fue Botanicals, Phytocosmetic Desk Reference y Edible Medicinal and Not Medicinal Plants, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a, me faltan otras, Enciclopedia de Plantas Cultivadas, también Indian Medicine Plants y The International Plant Names Index. Y ahora sí, este artículo saqué de Hola Doctor y con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula La aceptación de la realidad. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La aceptación de la realidad. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Si pusieron atención de lo que les leí, nos podemos dar cuenta de cómo sí tememos, ¿no? De lo que nosotros pensamos que somos y también sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sabemos que la voluntad de Dios es que tú seas feliz y que tu voluntad es la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces por eso nos da miedo, porque cuando nosotros estamos totalmente inmersos en el ego, pues obviamente tendremos miedo de decir, ay Dios, entonces esto es lo que a mí me va a pasar, o sea, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo y que temo, es la voluntad de Dios. Obviamente desde el ego nos va a dar miedo. ¿Por qué? Porque son ilusiones para empezar, pero eso no es la realidad. Por eso nos dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Si nuestra mente está completamente dividida, entonces es obvio que vamos a tener miedo de nuestra vida, de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque vemos el ataque constante en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando el ego se da cuenta de que nosotros queremos regresar a la verdad? Pues se va a sentir amenazado. ¿Por qué? Porque la realidad o la verdad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, para las ilusiones, para las mentiras que nos hemos creado y creído también. Nuestra voluntad, hay que recordar que no es la voluntad del ego, así que cuando nosotros tenemos miedo sobre lo que nos está sucediendo y recordamos en el momento, oye, esto es mi voluntad, o sea, lo que yo estoy viviendo, esta es mi voluntad, esto que yo estoy viviendo que me duele, esto que yo estoy viviendo que me molesta, esto que yo estoy viviendo que me estresa, es mi voluntad. La situación que nosotros vivimos o todo por lo que pasamos es nuestra voluntad. Nosotros lo estamos pidiendo a gritos. Si quieres imaginarlo, lo estamos pidiendo a gritos. Sin embargo, la interpretación que le estamos dando ahí es donde se vuelve toda distorsionada. Ahí es donde podemos decir, esta situación que estoy viviendo me estresa, esta situación que estoy viviendo me duele, esta situación que estoy viviendo me enoja, esta situación que estoy viviendo me entristece, etcétera, etcétera. Empezamos a tergiversar la realidad. Cuando nosotros somos conscientes de decir, ah, me tropecé, ah, bueno, era parte de. No voy a decir, ah, es mi voluntad tropezarme, pero es parte de. Y si quiero ir más allá de ello, pues sí es mi voluntad, ¿no? Pero si mi voluntad no es no tropezarme, no me voy a tropezar. Si realmente voy por el camino correcto, ¿no? Si voy despierta, voy a saber realmente hacia dónde voy, hacia dónde me estoy dirigiendo. Si nosotros no sabemos lo que es nuestra realidad, pues tampoco vamos a saber, o sea, qué es temible, o sea, qué realmente es el miedo, porque no sabemos ni el uno ni el otro, pero creemos saber el otro, ¿no? Sabemos muy bien lo que es lo que causa miedo y creemos, ah, eso es real. Pero como yo ya les he comentado en otros programas de cómo podemos darnos cuenta que el miedo no es real, porque si fuese real, fuera el mismo miedo para todos. Lo que a mí me causa miedo, le causaría miedo a todo mundo. A todo mundo. Y no es así. Ya hemos visto. Por ejemplo, yo no me tiraría de un paracaídas porque me daría miedo. ¿Ok? Vamos a poner este ejemplo. Pero hay gente que ama tirarse de un paracaídas. Y no les causa miedo, les causa felicidad. ¿Ok? Yo no me abrazaría de una serpiente, o yo no tocaría un cocodrilo, o yo no nadaría con tiburones porque me daría miedo. Ahora ustedes díganme, ¿hay gente que nada con tiburones? Sí. ¿Les da miedo? No. ¿Hay gente que trabaja con serpientes? Sí. ¿Les da miedo? No. Y así podemos darnos cuenta de que lo que a uno nos causa miedo, a otros no. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que el miedo es una ilusión. Yo me creé la ilusión de tener miedo a las alturas. Yo me creé el miedo, esta ilusión de tenerle miedo a las serpientes, ¿no? Y estoy poniendo puros ejemplos que por lo general algunas personas se identifican con esos miedos, ¿no? Si yo en un momento estoy en un avión y me dicen tírate de un paracaídas, probablemente lo haga. O probablemente no. Pero si nos dijeran, es lo único que podemos hacer para que no nos pase nada, pues obviamente nos tiramos con todo y dizque miedo, ¿no? Y quién sabe, tal vez nos guste tirarnos de un paracaídas. Pero ahí podemos darnos cuenta que entonces, era una ilusión, o sea que no. Ni siquiera lo había experimentado y ya le tenía miedo. Así estamos, con muchas ideas en nuestra mente que creemos que nos causan miedo y que decimos, por favor, que nunca pase esto, porque tengo miedo que me pase. Pero a veces cuando nos pasan las situaciones es porque en la voluntad de Dios, en la voluntad tuya, así es como tiene que pasar. Yo no sé por qué pasan ciertas cosas que obviamente no comprendo, pero si las empiezo a analizar, es muy probable que me vaya a enojar, es muy probable que vaya a sufrir, es muy probable que me vaya a doler. ¿Por qué? Porque la empiezo a interpretar desde mi falso conocimiento. Tal vez nosotros pensamos que Dios nos castiga o que la vida nos castiga. O que no recibimos las señales. Hay muchos ejercicios que nos dicen que al momento de hacer los ejercicios que nos dediquemos a escuchar, ¿no? Y pareciera ser que tal vez el Espíritu Santo no nos contesta. Pero si es así, como nos dice en el párrafo 7 de este capítulo 9, apartado 1, nos dice: tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizá sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirás. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro, que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. ¡Wow! La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. ¡Wow! ¿Se imaginan que ahorita en este momento tú o yo deseáramos ganarnos la lotería? Supongamos que hay unos 150 millones de dólares de premio. Y entonces tu voluntad es ganártela, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes miedo. Porque dirías: híjole, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Y qué es lo que voy a hacer después? ¿Y qué tal si me quieren robar? Entonces, o sea, ni siquiera te la ganas y ya tienes el miedo, ¿no? ¿Se fijan qué ideas tan contradictorias? ¿Qué le estamos diciendo a nuestra voluntad? No me la des, porque no, yo no quiero tener miedo. Entonces, obviamente, no estoy diciendo que no se ganan la lotería porque tienen miedo o porque tenemos miedo. Pero hay cosas tan absurdas como muchos desean ganarse la lotería, pero al mismo tiempo tienen mucho miedo de lo que pueda pasar al ganarse la lotería. Y después, cuando no te ganas la lotería, dices: ay, pero ¿por qué? Mira, estaba tan cerca, casi le atino los números. Porque realmente no necesitas ganarte la lotería, porque no quieres ganarte la lotería, porque no es tu voluntad ganarte la lotería. O sea, Janet, que si mi voluntad realmente es ganarme la lotería y no tener miedo, ¿me voy a ganar la lotería? Probablemente sí. ¿Quién sabe? Pero a lo que voy es de que nosotros tenemos muchas ideas que nos podemos dar cuenta con este ejemplo, de cómo van en contra de lo que supuestamente queremos en la vida. A veces decimos: quiero que me pase esto, pero no quiero que me pase esto otro. Pero estoy pensando en todo el miedo que me ocasionaría tener eso otro, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? No podemos servir a las dos partes. No podemos servir al ego y al Espíritu Santo. No podemos estar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. No podemos creernos las ilusiones y al mismo tiempo creernos la verdad. Y nuestra mente está totalmente dividida al hacer eso. ¿Qué tal si dejáramos de interpretar todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en estos momentos si tú dejas de interpretar y dejas de interpretarme a mí y yo dejo de interpretar esto? Se daría este silencio, ¿no? Nosotros no podemos distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Es como decir: yo soy muy espiritual porque ya aprendí todas las ideas espirituales, porque medito todos los días. Ah, pero no me vengan y me traigan información fea o cruel, o no me enseñen imágenes que me puedan ensuciar mi mente, ¿no? ¿Perdón? Estamos distorsionando la realidad, y en la en la realidad vamos a ver muchas cosas que no nos van a gustar a simple vista, o que no nos va a gustar lo que escuchamos, lo que observamos, lo que nos dicen. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a creer todo lo que observo, escucho y veo. Lo siento, perdón. Hoy en la misa en la mañana escuché una frase que había dicho el padre, que había dicho del evangelio, de otro evangelio, que no era el de hoy, sobre, bueno, a mí me hizo mucho sentido con respecto a lo de este libro, del Curso de Milagros, ¿no? Un Curso de Milagros. Porque nos decía, no importa lo que tú escuches a tu alrededor, o lo que viene de tu exterior, sino de lo que te alimentas tú, o de lo que sale de ti. O sea, que nosotros podemos escuchar muchas cosas, pero si yo lo absorbo para mí y digo, ah, está bien decir groserías, ah, está bien enojarme, ah, está bien porque yo vivo de una familia que de todos se enojan, o yo vengo de una familia que son rateros y que les gusta tomar cosas que no les pertenecen, entonces, pues ni modo, voy a hacer lo mismo. No. Uno puede discernir, ¿verdad?, de las cosas que son correctas y lo que no. ¿Es correcto que yo tome algo que a mí no me pertenece? ¿Es correcto? No. ¿Es correcto que yo diga palabras que estén vacías, o sea, sin amor hacia mi prójimo? ¿Es correcto? No. ¿Es correcto que me digan palabras sin amor o que me roben? No. Pero no por eso yo me voy a transformar y me voy a enojar y me voy a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que las otras personas, como ya he dicho en otras ocasiones, pues están ciegos ante la verdad. No son conscientes, y una persona inconsciente no va a actuar conscientemente, ¿verdad? Cuando sintamos pánico, cuando sintamos que todo lo que estamos observando, que estamos distorsionando y que nos causa ansiedad, o que nos causa depresión, o que nos causa coraje, o finalmente pánico, tenemos que reconocer que estamos tratando nosotros de convertirnos a nosotros mismos en algo irreal, porque no somos eso. Estar en pánico no es real. Y entonces, cuando sintamos esas cosas, no vamos a tratar de buscar la solución o la verdad fuera de nosotros. A ver, pónganme algo, por favor, para que deje de estar pensando esto, para que deje de estar sintiendo esto. Eso que estás buscando, esa verdad, no va a estar fuera. Solo la puedes encontrar dentro de ti. Por lo tanto, di para tus adentros: Cristo está en mí. Y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Esta frase la he escuchado, no saben, a diario. Ustedes ya lo han escuchado en las lecciones, en ciertas partes, durante el día, a veces en la misa, a veces escucho a otro padre que es muy divertido. Y no crean que yo soy religiosa. No crean que, ay, Ané se da baños de... No. Simplemente, por obras del destino, lo escucho en alguna u otra situación, pero todos los días. Cristo está en mí. Cristo está en ti. Y donde Él está, Dios tiene que estar. O sea que, si Cristo está en ti, entonces Dios está en ti. ¿Por qué? Porque Cristo es parte de Dios. Y ya nada más con esto voy a finalizar el apartado sin agregarle absolutamente nada, porque aparte este es el final del apartado, pero quédense con eso. Cristo está en ti, no está a tu lado, no está allá afuera, no está con otra persona muy espiritual, no está en la historia, está en ti, ¿ok? Y no tienes que hacer nada para darte cuenta de que está en ti. O sea, no tienes que invertirle a nada. Solamente a ver con claridad. Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección número 62. Y miren qué bonita lección. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Hoy nos recuerda que perdonar es nuestra función por ser la luz del mundo y que Cristo está en ti, por lo tanto Dios está en ti, porque Cristo es parte de Dios. Y bueno, tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. El perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo. Mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. Las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma. Por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Tu meta es descubrir quién eres al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creador. Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad y para ello el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón, de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte. Recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad, mientras que cada vez que perdonas apelas a la fortaleza de Cristo en ti. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio con los ojos cerrados, si puedes, repitiendo para tus adentros. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y le puedes agregar, cumpliré mi función para así poder ser feliz. Vamos a dedicar 1 o 2 minutos a reflexionar sobre nuestra función, que es perdonar, ¿verdad? Por ser la luz del mundo. Sobre tu función y la felicidad y liberación que te va a brindar. Deja que pensamientos afines acudan a ti libremente, pues tu corazón reconocerá estas palabras y en tu mente se encuentra la conciencia de que son verdad. Si te distraes, repite la idea y vuelve a añadir. Deseo recordar esto porque quiero ser feliz. ¡Wow! ¿No? Estamos enojados, estamos preocupados. No, espérame. Deseo recordar esto porque quiero ser feliz. ¿Y qué es lo que me va a causar felicidad? Perdonar. ¿Por qué? Porque es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El secreto de la felicidad. Hace muchísimos años vivía un sabio del que se decía que guardaba en un cofre el secreto de la felicidad. Los reyes y señores más poderosos de la tierra le ofrecían al sabio sus fortunas y poderes

el lado bueno y bello de la vida. Piensa en todo lo que se te ha dado, en lo privilegiado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Mira con cariño a todas las personas y regálales como yo lo he hecho contigo, el secreto de la felicidad. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, lo que dice un famoso proverbio inglés: el objetivo de la vida es ser feliz. El lugar para ser feliz es donde usted se encuentre. Y el momento para ser feliz es ahora. Once de la mañana con 8 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana. Los invito a que hoy no se pierdan la charla de encuentros existenciales, charla y meditación, recuerden, de una hora, de 6 a 7 de la tarde, y de 7 a 8 de la tarde. De 7 a 8 de la noche, ¿no? ¿O cómo va? Creo que sí, de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9 de la noche está Lo Mejor del Deporte con Rabbit, pero no sé si el día de hoy vaya a haber Lo Mejor del Deporte con Rabbit, ya que Rabbit trae un poco de gripe, no es COVID, al parecer, o sea, porque ya se hizo la prueba, pero... si trae gripe, entonces no sé si vaya a poder hacer el programa el día de hoy por la tarde. Pero pues yo los invito a la charla para que no se la pierdan, totalmente gratuita. Ahí inviten a quienes ustedes crean que les puede ayudar, les pueda servir la meditación o la charla, ¿ok? Y bueno, me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.